Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Mujeres fuertes y luchadoras, mujeres que creyeron en sus sueños y los convirtieron en realidad, mujeres con discapacidad que son un ejemplo de superación. Hoy en nuestro programa abrimos el micrófono a algunas de esas mujeres en la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mañana 8 de marzo. Y además abrimos una ventana a la celebración del Día de Andalucía en las unidades de estancia diurna para personas mayores gestionadas por El Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. María Jesús Bonilla Garrido, almeriense de 29 años, es de esas mujeres que demuestran con hechos que si se quiere, se puede. Su discapacidad no le ha impedido trabajar y convertirse en una mujer independiente y llena de planes de futuro. En la actualidad es adjunta gerencia en El Saliente, la Asociación El Saliente. Está con nosotros en este tiempo de radio. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Bueno, pues mi discapacidad se debe a una alteración de la columna vertebral degenerativa, la cual me llevó a tener que ser operada hace unos años para que el problema no se agravara más. Hablamos de que te operaron hace, en concreto, creo recordar, por los datos que me has facilitado, 10 años, ¿no? Fue una intervención creo que muy delicada. Sí, yo me operé en Málaga y aunque estaba en manos de unos buenos profesionales, la operación fue bastante delicada. Además, el postoperatorio se complicó un poquillo y al final la recuperación pues duró más de lo previsto. Me decías que el día 8 de marzo es muy especial para ti, para tu familia, es una fecha doblemente especial. ¿Por qué? Bueno, pues todos los 8 de marzo yo celebro junto a mi familia lo que llamo mi segundo cumpleaños. Y es que siempre digo que la vida me dio una segunda oportunidad de seguir disfrutándola así de bien, ya que todo al final salió genial y los resultados fueron mejor de lo esperado. ¿Por qué es tu segundo cumpleaños? ¿Te operaron en esa fecha, cercana a esa fecha? Sí, exactamente, me operaron justamente el Día de la Mujer Trabajadora, o sea que me vino estupendo. Para celebrar todos los años. O sea, claro, así tengo el doble celebración. Bueno, llevas 3 años en El Saliente, pero antes has trabajado 5 años como administrativa, ¿no? Sí, en El Saliente son ya 3 años lo que llevo trabajando y anteriormente estuve 5 también como administrativa, aunque no era un centro especial de empleo como en el caso de ahora, del Saliente. ¿Y qué valoración haces de estos 3 años en El Saliente? Bueno, pues en El Saliente yo estoy muy contenta de la oportunidad que me han dado de trabajar, porque las personas con discapacidad a veces se encuentran trabas y bueno, pues ellos me ofrecieron un puesto de trabajo y ahí sigo y estoy contenta con la labor que hacemos y poder ayudar a personas que están también en mi situación. Bueno, te ofrecieron un puesto de trabajo, pero has crecido profesionalmente en estos 3 años. Sí, yo empecé en un puesto diferente, yo estaba en recepción y a media jornada y bueno, con el tiempo pues parece que la cosa fue mejor y a petición mía también de que me ampliaran la jornada, pues me la ampliaron y además ahora me cambiaron de puesto y de categoría y trabajo junto a gerencia. No has parado de trabajar, María Jesús, y eso en los tiempos que corren es un triunfo y más para una mujer con discapacidad. La vida te sonríe. Imagino que el apoyo de tu familia ha sido fundamental en estos años. Pues sí, efectivamente, desde que terminé mi estudio he tenido la suerte de no parar de trabajar, que a día de hoy pues, es un gran regalo. Y claro que sí, mi familia ha sido fundamental y porque siempre he tenido su apoyo y cariño, que eso creo que es una de las cosas más importantes. Para tener fuerzas y seguir adelante y seguir luchando. Sí. ¿Qué labor llevas a cabo en concreto en El Saliente? ¿Qué haces exactamente? Bueno, pues mi puesto de trabajo en El Saliente es el de adjunta gerencia y me encargo de darle apoyo a la dirección técnica y a presidencia, pues mayormente a través de labores administrativas. Es lo que estamos hablando a lo largo de la entrevista, María Jesús, la importancia de este tipo de asociaciones como El Saliente para encontrar un puesto de trabajo o recibir en todo caso asesoramiento, ¿no?, en materia de derechos o prestaciones. Pues sí, a veces desconocemos este tipo de asociaciones, las cuales nos pueden asesorar en cuanto a derechos y prestaciones de distinto tipo, en el momento en el que nos reconocen una discapacidad. Y además pues nos brindan la oportunidad de optar a un puesto de trabajo adecuado a nuestras necesidades, que yo creo que es una de las mayores trabas a las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad. Así que yo invito a todas las personas que se encuentran en una situación igual a la mía o parecida a que se dirijan a este tipo de asociaciones porque les van a servir de mucha ayuda. Queda mucho por luchar, lo estamos hablando, hay demasiadas trabas para la verdadera inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. ¿Qué mensaje ofrecerías en este Día de la Mujer que celebramos mañana? Bueno, pues como mensaje y en especial para todas las mujeres, yo diría que para nosotras todos los días son 8 de marzo y por tanto vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Muy bonito. María Jesús Bonilla Garrido, trabajadora del Saliente, adjunta a Gerencia Mujer con Discapacidad, gracias por haber estado con nosotros y habernos aportado tu testimonio y sobre todo enhorabuena por ser una luchadora. Muchas gracias a vosotros. Y si alguien conoce de primera mano las necesidades del colectivo de mujeres con discapacidad es María Jesús Pérez Escobar, presidenta de la Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad, LUNA. María Jesús trabaja desde hace 15 años con personas con discapacidad. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué retos y necesidades celebramos el colectivo de mujeres con discapacidad este 8 de marzo? Pues los retos, Clara, son los de siempre. Vamos consiguiendo muy poquito a poco pasos, ¿no? Estamos alcanzando metas, pero nos queda mucho por pelear, ¿no? Una de las necesidades es el empleo en las mujeres con discapacidad, es que también nos tengan en cuenta en el tema de violencia de género, ya que hay un porcentaje bastante elevado aquí en Andalucía, ¿no?, de mujeres con discapacidad que lo han sufrido, que como es un 31% de discapacitamos en las estadísticas nacionales, porque si no aparecemos no hay respuesta, ¿no? No se dan medidas como adaptación de casas, de acogida, etcétera, para que podamos, ¿no?, hacer uso de ellas es cuando se produce estos problemas, ¿no? Necesitamos pues también un apoyo, es decir, residencias ya adaptadas, ¿no?, para las mujeres con discapacidad, ya mujeres que bien que sean, que sí, que hay gravemente afectadas, pero muchas mujeres que por razones de la discapacidad, pues ya los padres por ley de vida mueren y no tienen dónde ir, ¿no? No llegan a ser gravemente afectadas, pero bueno, hay ahí un grado en el que no sabemos ubicar, ¿no?, por distinto tipo de discapacidad que no sea física. Es decir, tenemos muchas cosas por las que pelear todavía. Y la inclusión, como hacías mención al principio de tu testimonio, María Jesús, o integración social, pasa la mayoría de las veces por la consecución del trabajo. Eso es vital, es el primer paso para la autonomía verdadera, para la independencia de una mujer. Efectivamente, si no tenemos trabajo, como cualquier persona, ¿no? Es decir, el que no tenga discapacidad, nuestra autonomía se merma. Es decir, el poder disponer de un dinero, ¿no? Porque queramos o no, trabajo es dinero y trabajo también es realización personal. Pues eso nos da mayor autonomía, porque estar dependiendo constantemente de los padres o de los hermanos, pues la verdad, lleva de nuevo a la dependencia. Y eso es por lo que no queremos, es la dependencia. Es decir, lo primero es el empleo. El empleo es libertad. Tú eres un claro ejemplo, María Jesús, de mujer con discapacidad que no ha dejado de trabajar, de luchar por conseguir sus sueños. Pues la verdad es que yo creo que estoy luchando desde que fui consciente. Yo no sé si tendría 3 o 4 años cuando ya fui al colegio, ¿no? Es decir, es que por mi discapacidad. Yo ya quería o no, pues me sentía distinta, aunque todo el grupo de amigos, ¿no?, y de la familia, y yo vivo en un pueblo, no vivía en aquellos momentos, pues era totalmente aceptada, pero quería o no, yo sabía que tenía que pelear, porque yo no me podía quedar, por ejemplo, sin estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque mi discapacidad es física. Y entonces hay limitaciones funcionales que yo, sin una preparación académica, pues yo no puedo hacer. Por ejemplo, yo no puedo ser embalsadora. Es decir, que se necesita un esfuerzo físico, ¿no? Es decir, igual que ese trabajo, pues cualquier otro donde se necesite. Pues yo era ya consciente, ¿no?, desde ya digo, desde los 4 años, de que tenía que luchar. Ya has luchado, sí. Sí, sí, sigue. Que eso es lo que he hecho durante mi tiempo, ¿no?, de vida, ¿no?, en el que llevo. Has luchado, has peleado, iba a decir duro, María Jesús, porque eres doctora en psicología por la Universidad de Almería, además presidenta de LUNA, es la Asociación para la Promoción de la Mujer con Discapacidad aquí en Almería. Eres máster en gerontología social aplicada por la Universidad de Barcelona. Tienes un currículum extenso, además de envidiable. Pues sí, eso es lo que he comentado, que yo, para mí es primordial el estudio, para mí como persona, y yo lo digo cada día, ¿no?, a cualquier persona que conozco, y más en, a las personas con discapacidad. Es decir, la formación es primordial, ¿no?, hoy en día, y más para las personas con discapacidad, porque ya digo, hay hándicap que nos limitan, ¿no?, muchas veces físicamente, que lo he mencionado anteriormente, y es necesario esa formación, ¿no? Es decir, para mí es... Yo he contado con el apoyo total de mis padres, mi hermano, han sido los primeros, ¿no? Pues mis padres no solamente conmigo, es decir, con mis hermanos que no tienen discapacidad lo han hecho exactamente igual. Es decir, han peleado por la formación, ¿no? Y yo es por lo que siempre he apostado y apuesto. Es decir, que yo aún me sigo formando. No sé cuándo terminaré, pero bueno. Ahí estoy. El entorno, la importancia del entorno, lo acabas de decir, ¿no?, para creer en una misma, de la familia, de los amigos. Sí, es primordial, es decir, necesitamos las redes de apoyo, la red de apoyo formal e informal, ¿no? Es decir, y el principal, la principal red es la familia. Si de, queramos o no, es donde nos dan la educación, la formación en valores también, ¿no? Es decir, son los primeros que creen en nosotros, ¿no? Si no creen en alguien, es decir, eso es difícil, ¿no?, llegar a una autoestima plena. Después te tienes que trabajar a ti misma, claro, para conseguir ese aumento de autoestima. Pero lo principal es la familia y también los amigos. Pero incido mucho, la familia es el apoyo de cualquier persona con discapacidad y sin discapacidad, pero con discapacidad aún más. ¿Un mensaje para este Día de la Mujer que celebramos mañana martes, 8 de marzo? Pues un mensaje es para cualquier mujer con discapacidad, es que no paremos en la lucha. Es decir, que tenemos que seguir peleando a diario. Hay momentos en los que somos capaces de tirar la toalla porque, bueno, pues nos sentimos días que nos sentimos un poco grises, ¿no?, un poco mal. Pero que no tenemos es que dejar, ¿no? Y hay que pelear por luchar y no dejarnos avasallar por nada ni por nadie, ¿no? Es decir, creer en sí misma, y si hay veces es que no se puede creer en sí misma porque nos cuesta trabajo, pues buscar los medios necesarios, bien sea las asociaciones, como es Luna, en este caso cualquier tipo de asociación con discapacidad, Saliente, Verde y Blanca, FAN, es decir, tantas es que hay aquí en Almería, ¿no?, que sé que nos van a ayudar a ponernos las pilas. Es decir, la lucha, ese es mi mensaje, que no paremos. María Jesús Pérez Escobar, presidenta de Luna, Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad, también trabajadora de FAN, gracias por habernos acompañado y enhorabuena también, como le decía a tu tocaya, María Jesús, por esa lucha durante estos años. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Y después de esta lección de humildad y perseverancia, nos vamos hasta una de las unidades de estancia diurna que gestiona El Saliente. Cerca de 100 mayores han disfrutado de una convivencia por el Día de Andalucía. Convivencia entre unidades de estancia diurna Minerva, Hogar 2 y Eduardo Fajardo, Día de Andalucía en El Saliente. Con nosotros el director de una de esas unidades, en concreto la unidad en la que nos encontramos hoy, Minerva, en Benadux, Ángel Flores. Ángel, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenos días. Buenos días, lo estáis pasando divinamente, ¿eh? Lo estamos pasando de maravilla. Es una actividad que hemos programado este año con todas las unidades de aquí cercanas en Almería Capital y aquí en Benadux. Y nada, y la idea es que pasen un día de disfrute y un día diferente a los que pasan normalmente en las unidades, normalmente. La percha, por decirlo así, la excusa es el Día de Andalucía, pero lo estáis pasando, de escándalo. Desde las 8 de la mañana estamos preparando todo. Bueno, empezamos a prepararlo ya la semana pasada, pero desde las 8 recepcionando a los usuarios de Almería y nada, y todo un día bueno. Para empezar habéis tomado un desayuno contundente. Chocolate con bizcocho. ¿Y qué más actividades tenéis ahora previstas? Vamos a hacer también un taller de repostería, vamos a hacer roscos fritos, aprovechando que se acerca la Semana Santa. Y luego tenemos una actuación musical de aquí, de un cantante de aquí del pueblo, Pepe Rey, y nada, y luego una comida también típica, que son gurullos. Bueno, yo me voy a quedar hasta el final, ¿eh? Está invitada, ¿eh? Con nosotros también otra, gracias Ángel, de las directoras de una de las unidades que están hoy aquí en Minerva, en concreto María del Mar Muñoz, directora de la unidad de estancia diurna Hogar 2 del centro de Almería. María del Mar, ¿qué tal? Buenas. Muy buenos días, Clara. Pasándolo estupendamente, ¿no? Como dice Ángel. Pasándolo de maravilla. Bueno, estamos pues en torno a las 100 personas, hay 72 usuarios de las tres unidades de estancias diurnas y una veintena de trabajadores, o sea que imagínate la movida que tenemos liada. Estáis entretenidos desde primera hora de la mañana, pero como decía Ángel, esto lleva una preparación larga. Sí, la verdad que sí, porque pues nada más que el traslado de los usuarios, todo lo que sea cambiar la rutina del día a día, pues supone un esfuerzo, pero que merece la pena porque nada más que el entusiasmo que tienen todos y la alegría que se les ve en la cara, pues vamos, compensa. ¿Y cómo han encajado, hablando de eso, el cambio de rutina, María del Mar? Pues muy bien, la verdad es que con mucha ilusión, ya lo fuimos preparando pues la semana pasada también haciendo muchos recordatorios, porque como sabes, pues muchos de nuestros usuarios pues tienen problemas de Alzheimer y de memoria, con las familias pues también mucha implicación pues para que todos estuvieran un poquito antes, desde la hora habitual, pues para que no se nos hiciera demasiado tarde con el cambio de trayecto, y la verdad es que hasta ahora pues ningún incidente, todo perfecto. Están también las enfermeras con nosotros, o sea, todos los profesionales que habitualmente le atienden, pues también están compartiendo este día con nosotros, así que no debe de haber ningún problema y todo irá de maravilla, seguro. Marchará sobre ruedas. ¿Están todos los usuarios entonces de las tres unidades a las que hacemos mención? De las tres unidades, efectivamente. Aquí faltaría la unidad de Albox, ¿no, Manuela Cortés? Exactamente. Debido a la distancia que hay entre Albox y Almería y también pues las condiciones un poco de los usuarios de aquella unidad, pues se veía pues más dificultoso el trasladarlo hasta la capital, pero seguro que también pues allí harán otra actividad de esta naturaleza pues con otros centros más cercanos, porque la verdad es que merece la pena. Que lo paséis bien, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Con nosotros otra de las trabajadoras, hacía mención a ellas, en María del Mar, que nos acompaña esta mañana aquí en Minerva. Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Estefanía Carreño. Estefanía, tú trabajas aquí, ¿no? Yo llevo trabajando aquí en el centro de día Minerva 8 años. ¿Qué es lo que haces? Pues yo soy cuidadora de todos los usuarios de aquí del centro Minerva. ¿Y cómo lo estáis pasando? Ah, hoy un día muy bien, tratamos de pasar hoy un día muy bueno de convivencia con los tres centros, con el Minerva, el Hogar 2 y el Eduardo Fajardo. Una iniciativa maravillosa, ¿verdad? Porque como decía María del Mar, una de las directoras, se rompe la rutina, ¿no? Hombre, claro, hoy es un día diferente a todos, se rompe la rutina, estamos en convivencia con todos los abuelillos, con todos los trabajadores de los tres centros y esperamos que sea un buen día y muy animado. Y el plan promete, ¿eh? Vaya que sí promete. Chocolate. Roscos que también va preparado de las auxiliares, que hoy van a hacer roscos para la merienda, en fin, hoy va a ser un buen día. Gracias, Estefanía. Venga, muchas gracias a vosotros. Buscamos el testimonio de otro de los trabajadores, Diego, en esta ocasión de la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo del centro de Almería. Diego, te veo muy bien ataviado, caracterizado, cuéntanos, ¿cómo vas? Descríbete. Hola, muy buena. Pues nada, pues me he puesto lo que es una bufanda con la bandera andaluza, porque aparte de hoy intentar celebrar una convivencia entre los tres centros, también pues la idea era celebrar también el Día de Andalucía. Y para ello digo, pues qué mejor forma que por lo menos el distintivo de andaluz, que es su bandera. El distintivo andaluz, llevas una rosa, llevas un collar de color amarillo, también haciendo honor a los colores patrios, ¿no? un poquito ya el estereotipo también de andaluz. Pero no, pero que lo que es el significado de Andalucía y del Día de Andalucía, eso es lo que quiero ahora cuando empecemos. Estaba pensando, yo teníamos que comentar algo también de a qué se debe que el día 28 fuese el día que se le celebró el Día de Andalucía, porque muchos de ellos quizás ni se acuerden que hace ahora 35 años que fue cuando se hizo el referéndum aquel en el que se eligió, se dijo de que sí se quería ser a comunidad autónoma en Andalucía. Entonces hacer un pequeño recorrido por esos eventos y también recordar un poquito la figura de Blas Infante como persona significativa en el proceso andaluz. Qué bien te ha quedado, oye, Y no estaba ensayado, Se presume una mañana interesante. Sí, yo creo que sí. Nada más que el hecho de estar todos juntos ya es muy significativo, porque cada uno son de centros distintos y todo eso, los que hemos estado trabajando en uno y en otro centro, nos conocemos todos y son gente muy agradecida y gente muy grata a la que gusta ver y recordar, y va a ser un momento muy bonito, pienso yo. ¿Con qué te vas a quedar tú? Porque hay mucha comida, ¿eh? El chocolate, los gurullos, los roscos. Los vais a tener bien alimentados, ¿eh? Eso, pero también habrá otras actividades. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que más le va a alimentar va a ser la convivencia que vamos a tener. Eso a priori va a ser quizás lo que sea más interesante. Como actividades se han preparado varias cosas. Se quiere hacer actividades al aire libre y se quieren hacer también algunas actividades de cante y todo eso. Vamos a cantar en Andalucía, vamos a cantar también el himno de la alegría. Y luego, pues, algunos juegos de animación, canciones, juegos de animación, en el que también se empleen un poco la psicomotricidad. Y va a pasar un rato a gusto y divertido entre todos. Para no olvidarlo y repetir el año que viene. Ajá, como tiene que ser. Gracias, Diego. Muchas gracias a ti. Por tus palabras. Y con nosotros también la concejal del Ayuntamiento de Benadux, Mari Carmen Soriano, concejal de Juventud. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas. Buenos días, hola, buenos días. Aquí estamos para acompañar a nuestros mayores en este día de convivencia, que van a realizar actividades relacionadas sobre el Día de Andalucía, y esperamos que lo pasemos todos muy bien. Ya llevan ya aquí un ratito, desde las 8 de la mañana, se han tomado un chocolate con bizcocho y lo están pasando divinamente, y queda todavía mañana y actividades, como nos comentan los trabajadores. Pues sí, de eso se trata, de que se diviertan y pasen una jornada lúdica y divertida. Mari Carmen, pues gracias. Pues de nada, aquí estamos para lo que necesiten. Gracias por participar también en este programa especial. Con nosotros una de las personas mayores que participan hoy en este día especial, día de convivencia, que sois los protagonistas. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Gloria Alarcón Navarro, para servirla. Muchísimas gracias, Gloria. ¿Qué usted? ¿En qué centro está usted? Pues en el centro Unidad de Día Minerva. Aquí en Benadux. Aquí en Benadux, correcto. ¿Y usted es de aquí, de la zona? Pertenece a Huercal de Almería. Pero me crié, nací, me casé, tenía a mi hijo, porque la vivienda, nuestro cortijo, la compraron mis padres en el año 1932. Y yo me casé ahí en el terreno, hicimos la casa, y allí vivo. ¿Y cómo lo está pasando hoy? Pues estupendo, porque tengo que decirte, perdona, que te diga de tú. Sí, por favor. Mire, yo vine el 4 del 2014, el 4 de noviembre, y desde el día estoy encantada, porque atienden muy bien, la medicación la llevan, y yo creo que no soy muy torpe del todo, que no doy mucha faena. Yo se la veo estupenda. Sí, gracias, gracias. Sí, sí. Pues siga disfrutando de la fiesta por el Día de Andalucía, sí. Y gracias por haber estado con nosotros. Y que vivamos muchos años y nos veamos. Claro que sí, le queda genial ese color que lleva usted de jersey. ¿Perdón? Le queda genial el color del jersey a la cara. Bueno, tengo, que si no ha preguntado por la edad, 79. He sido discreta, pero usted no lo aparente, tiene unos ojazos, ¿eh? Bueno. Hoy le he subido yo la moral a Gloria. Gracias. Hola, ¿cómo se llama? Yo, Matilde. Matilde, un nombre también precioso. Matilde, ¿cómo lo está pasando usted? Ah, muy bien. A usted se le voy a preguntar la edad, con usted voy a ser más descarada. ¿Qué años tiene usted? ¿Yo? Sí. Voy por 85. 85, la edad de mi abuela. Bueno, mi abuela tiene uno más, tiene 86. Y se conserva como usted, estupendamente. Ah, ¿sí? ¿En qué centro está usted, Matilde? ¿Qué? ¿En qué centro está? Pues en el... Aquí, en Minerva. Es claro. Ajá. ¿Y usted es de aquí, de Benadux, o es de otro pueblo? No, yo soy de Abrucena. De Abrucena. Pero vivo en Almería. En Los Molinos. ¿Y qué tal la experiencia aquí en el centro? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Minerva? Muy bien. Pues llevo ya un añillo. ¿Y cómo ha sido este año? Pues bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le ha gustado, Matilde? A mí me gusta todo. Pues eso está bien, eso es un buen titular, me gusta todo. Todo. Bueno, pues que disfrute y mover, ya me lo han dicho que le gusta moverse, pues que disfrute de este día de Andalucía. ¿Qué? Que disfrute de este día, de esta convivencia. Ah, muy bien, sí. Muchísimas gracias, hasta luego. Saludamos a otra de las personas que participa hoy en esta convivencia. Hola. Muy buena. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo me llamo? Sí. A voces. Este tiene sentido del humor, este es gracioso. no. Que tengo 85 años ya. Te voy a decir para empezar. Sí. Y yo no estoy en condiciones para canturrear. Que mira, que he cantado. Cantado aficionadillo de todas esas cosas de cuando pequeño, joven y todo eso. Sí, sí lo he hecho muchas veces. Y con los vecinos, con los amigos y con todos siempre formábamos jaleo y todas esas cosas. ¿Y quiere cantar hoy aquí? Pero hoy, no. Sí. Si yo no canto ni por bulería. ¿Cómo lo está pasando en este día de convivencia por el Día de Andalucía? ¿Cómo? ¿Cómo lo está pasando por este día de convivencia? Pues yo bien, ¿eh? Yo estoy bien, pero que no estoy yo para canturrear ni para... Mira, y también, que no te lo tenía que decir, pero bueno, casi me ha salido. Hace 8 días que se murió la mujer. Y lo sentí mucho. Después de 60 o 70 años que nos hemos tirado juntos. Y nunca nos hemos peleado. Esa es una relación de las de verdad, ¿verdad? ¿Eh? Esa es una relación de verdad. Sí. Eso nunca nos hemos peleado. Mejor hemos tenido algunas palabrillas, como todo eso, ¿no? Pero yo pelearme con mi mujer en la vida. Pues eso es maravilloso. ¿Cómo se llama? Que no me ha dicho su nombre. ¿Mi nombre? Sí. Ángel Teodoro Cruz. Ángel, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Muy bien. Nada, mujer. Hasta luego. Si supiera algo, no me hubiera puesto a cantar. Que he cantado mucho, pero... De cualquier forma. A ver si se anima esta mañana, gracias. Y vamos a saludar a otro protagonista. ¿Cómo se llama usted? Hola, buenos días, ante todo. Yo me llamo Juan Salinas Álvarez. Juan, encantada de saludarle. Muchas gracias, igualmente. ¿Usted en qué centro está? Yo estoy en el centro... es que no me acuerdo, sé que es dos. Hogardo, ¿eh? Van caminado. Hogardo, calle... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. De aquí. Padre Méndez. ¿Y cómo lo está pasando este día, pues esta convivencia? Bien, yo llevo metido en 5 meses. Nunca me creía lo que era eso. Pero gracias a Dios, voy a empezar primero. Entre la directora hasta la limpiadora, para mí son todos iguales. Yo me porto como tengo que portarme. Porque soy una persona regular, no soy muy buena, soy regular. Y tengo, no me has preguntado por la edad. No. Yo no le he preguntado. Bueno, pues, me pregunta cuando quiera. A lo mejor me has olvidado ya. Y estoy, gracias a Dios, muy bien, me atienden muy bien. Un cariño que yo no lo esperaba en la vida, porque yo tengo una mujer muy joven, no te lo vas a creer, la edad que tiene. Tiene 34 años. Tengo un niño con 10 años y gracias a Dios, pues ella dije, Juan, te voy a meter en un centro porque la vida no está como uno quiere, está regular. Y yo, gracias a Dios, pues me llevó allí, me tuvieron 2 días, tuve 2 días de prueba, mejor dicho, no me tuvieron, tuve yo 2 días de prueba y al segundo día me dice, Juan, te va a recoger la furgoneta a las 9 de la mañana, a las 9 menos 5, que no me se olvida. Y gracias a Dios estoy muy a gusto, muy a gusto. Y me tratan muy bien. La comida estupenda. Actividades hay, ¿para qué? Para aburrirse. No, para aburrirse no. Me se ha pegado una cosa nada más. Que es la pintura. Me encanta descubrirte esa parte. No la había tocado nunca. No la había tocado nunca yo eso, nada más que trabajar y trabajar en la vida. Y eso, y ahora pues hemos estado preparando unos obsequios para intercambiarlo, ¿es así que se dice? Sí, y lo hemos hecho con mucha alegría. Yo no voy a decir, he trabajado más que ninguno, pero bueno, pero pues, luego yo muchas veces hay que hacer otras cosas y digo, no, yo quiero hacer esto y entonces me dejan hacer lo que yo quiero. No que hago todas las cosas, no. Por las tardes, pues hay tardes que a lo mejor hay que hacer alguna cosilla, pero yo me agarro a pintar. Pues Pues quédese con esa nueva experiencia, que le gusta la pintura, con esta nueva etapa. Disfrútela, Juan, y muchísimas gracias. Gracias a ti, y muchas gracias por escucharme. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Hoy tienes la voz un poquito invernal, ¿no? Sí. Estás un poquito constipado. Sí, me ha pillado un pequeño resfriado, pero bueno, espero ponerme pronto de nuevo completamente saludable. Seguro que sí, hay que cuidarse. Bueno, comenzamos hablando de esa charla sobre los delitos de odio a personas con discapacidad y o en situación de dependencia que tuvo lugar la semana pasada en Albox, ¿no? Sí, exactamente, en la residencia para personas con discapacidad física gravemente afectada Francisco Pérez Miras, el pasado 2 de marzo, pues el comandante de la Guardia Civil, Manuel Ruiz Jiménez, impartió una charla sobre los delitos de odio a personas con discapacidad o en situación de dependencia. Y bueno, pues ya estuvo haciendo un repaso de los tipos de delitos que hay, pues cómo detectarlos y estrategias pues para combatirlos, digamos. Y vamos ahora con uno de los titulares que también la prensa provincial ha reflejado en estos días sobre El Saliente. El Saliente organiza una fiesta de los años 80. Sí, porque El Saliente ha organizado en su escuela infantil El Parque una fiesta de los años 80 con el objeto de crear un espacio común de diversión entre padres e hijos. Y la actividad ha tenido lugar en este, como decimos, en este centro de educación infantil ubicado en Huércal de Almería. Desde las 5 de la, a las 7 de la tarde fue enmarcado dentro de un ciclo de actividades gratuitas y de ocio organizadas por este centro de educación infantil para todo el pasado mes de febrero con el objetivo de fomentar espacios comunes de recreo para las familias. Y aprovechamos también para recordar que a partir del 1 de abril pues va a comenzar el periodo de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Como saben ya todas las familias que tienen niños en edad escolar, pues este mes de marzo ha comenzado el periodo pues para a partir del segundo ciclo de educación infantil en adelante, pero del 1 al 30 de abril empieza el del primer ciclo de educación infantil. Y terminamos con una de las noticias de las que también se hace con la prensa provincial. El Saliente ha servido más de 40.000 menús durante el año 2015. Exactamente, porque El Saliente sirvió durante el pasado año 2015 más de 40.000 comidas. El servicio de catering de la entidad distribuyó en su mayor parte los menús elaborados en las dos cocinas de las que dispone la Asociación de Personas con Discapacidad en la provincia, entre los usuarios de sus centros de mayores y escuelas infantiles, aunque también fueron consumidas por personas con escasos recursos económicos y mayores dependientes, además de por los trabajadores y trabajadoras de la entidad, socios y clientes particulares. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Y mejórate. Muchas gracias. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Clara. Bienvenida. ¿Cuánto tiempo sin escucharte? Tenía yo ya ganas. Gracias. Bueno, cuéntanos, actividades programadas para este mes de marzo. Estamos ya en la primera semana, terminándola prácticamente. Tenemos una visita a los baños árabes, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos mañana 8 de marzo una visita a los baños árabes en la Plaza Vieja de Almería. Todavía hay plazas disponibles para todos aquellos que se quieran inscribir hasta completar el aforo, que son 18 plazas disponibles. Tenemos mucha gente interesada, pero alguna plaza todavía queda para los más rezagados. Bueno, y otra actividad que también nos encanta a ti y a mí, porque será ese taller de repostería dulces de Semana Santa. Sí, pues ya como estamos a un paso de la Semana Santa, el próximo 11 de marzo vamos a realizar un taller de repostería en la cocina que está en Huércal de Almería, en la antigua Maestranza. Y bueno, pues vamos a endulzarnos un poco en esta fecha como todos los años hacemos. El taller tiene un aforo para 12 participantes y todavía hay plazas disponibles. Todos aquellos que se quieran inscribir pueden hacerlo. Bueno, una recomendación de lo más sugerente, apuntarse a ese taller para aprender a hacer dulces de Semana Santa. Y hay por ahí una visita programada, prevista, no tenemos la fecha todavía confirmada, pero sí lo podemos adelantar ya, a la Granja Escuela de Huércal de Almería, La Alegría de Susana. Sí, vamos a ir por primera vez a esta Granja Escuela, que está ubicada aquí en Huércal de Almería. La vamos a visitar en este mes de marzo. Estamos pendientes de cerrar la fecha, pero bueno, podemos adelantar que esa va a ser una de las actividades de este mes. Y bueno, pues yo creo que es muy interesante. Vamos a probar esta nueva actividad, como te decía, nunca hemos estado y bueno, va a consistir en estar en contacto con la naturaleza, con los diferentes animales que allí hay. Yo creo que va a ser muy interesante. Seguro que sí, les va a encantar a los socios. Terminamos, como siempre, recomendando un número de teléfono y animando a los papás que tengan hijos e hijos en edad escolar a que se pasen por cualquiera de las escuelas infantiles, ¿no?, que gestiona el Saliente. Sí, mira, pues para todos los socios del Saliente, recordar que el teléfono de contacto para poder recibir información vía WhatsApp es el 699-525266. Repito, 699-525266. Y además, pues también recordar a todos aquellos padres que quieran inscribir a su hijo en cualquiera de nuestras escuelas infantiles que hasta agotar las plazas sigue abierto el plazo para inscripción. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Un saludo. Un saludo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de las escuelas infantiles gestionadas por el Saliente. Y es que el 15 de marzo comienza el plazo de reserva de plazas, una fecha muy importante para los papás y mamás que tienen hijos en edad escolar para los ciclos de educación infantil. Será aquí en Candil Radio, punto de apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.